Hay que hacerlo rápido porque tenemos una función por delante. Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Todos los jóvenes viejos, número 7, Bafisi, número 2. Día 2 de Bafisi. Bueno, día 2 de Bafisi. Día 2 de Bafisi. ¿Dónde estamos, Juan Pablo? Estamos en el McDonald's, el mismo McDonald's que ayer. En el mismo sector que ayer de McDonald's, en una mesa diferente. Es la mejor locación que tuvimos hasta ahora. Sí. Hoy tenemos que dividirnos tarea, Juan Pablo, porque vos tuviste que ir a ver una película argentina en la competencia internacional. Ajá. En el lote, digamos, en el lot de las 10, mientras yo seguía con nuestra tarea principal, que es la de la competencia argentina. Vamos a arrancar con eso, después, bueno, se cruzaron nuestros caminos de vuelta para la función de las 14, sí. Pero vamos a dirimir cada uno cómo le fue a la mañana, digamos. Sí, ¿vos bueno, fuiste a ver qué película? Hoy partido a las 3. ¿Dirigida por? Dirigida por Clarisa Navas. ¿Se trata de? Se trata de varios grupos de chicas, varios equipos de chicas que convergen en un campito de fútbol donde se lleva a cabo un campeonato auspiciado por un candidato intendente en Corrientes. Y bueno, la película como que narra esas historias entre ellas de una manera como muy, si se quiere, romeriana. O sea, como encuentros, desencuentros, amores, tal que gusta de tal, que gusta de tal. ¿Es todo verídico igualmente o cómo? No, es una ficción. Ah, ok. No, es una ficción, no es un documental. Pero es eso, es como un registro de todo este grupo. Y de la gente alrededor, digamos, los vecinos de que se acercan a ver los partidos y bueno, después está los organizadores, hay un MC que es muy gracioso, que es como todo medio trash, pero nunca riéndose de eso. O sea, siempre como formando parte de todo esto, como retratando. No hay una distancia conducratiana en este retrato de este grupo de personajes del interior, que me hizo acordar bastante a una de mis películas favoritas del nuevo cine argentino, y una película bastante poco conocida y recordada, que se llama Modelo 73, de Rodrigo Moscoso, una película del 2001. Si mal no recuerdo, era 2001. Se estrenó acá, ¿no? En este festival. Se estrenó, se dio en Bafisi por primera vez. Después tuvo un estreno. No sé si llegó a estrenarse o se dio después en el Malva, no me acuerdo. Bien. Pero no, yo creo que sí, porque no sé si no fue uno de los GIFs que hicieron cuando. O que se pasó en la sección de 15 Bafisi, ¿te acordás? Es probable. Sí. Pero bueno, es una película que no es tan recordada. ¿Por qué te recordó eso? Digamos. No, bueno, porque también es como una historia así, medio de amores entre gente muy joven, uh-huh. Con ese tono medio romer en un pueblito del interior. Es como, o sea, como esa misma idea que tiene esta película, que realmente, bueno, hay, por ejemplo, la película lo que hace es hacer muchos paralelismos entre el fútbol que juegan ellas y los amoríos claro, entre ellas. Hay un poco un planteo, vos me contabas, como del tema de la conquista, como si fuera una jugada de claro, fútbol. Claro, ¿no? De hecho hay una escena donde es como se ve a una chica que está con su novio, pero a su vez está chateando con el celular con otra de las chicas y se están levantando entre ellas, y mientras otra chica va relatando eso como si fuera una jugada de un partido de fútbol. Y después hay otra escena entre dos chicas que también se gustan y se empiezan a cortejar, hasta que en un momento terminan chapando, y corte a una otra chica en otro momento gritando gol, digamos. Es como, hay como todo un juego con eso. La película es encantadora, los personajes son todos encantadores. La película se juega bastante por el lado, o sea, en un momento cuando ellos están jugando hay unos chabones que les empiezan a gritar cosas y una va y lo empieza a cagar a trompadas a uno. Es como y son unos personajes pero totalmente adorables, sí. Y es una película luminosa en muchos sentidos. Vos que estás en tu metier, digamos, con este tema, ¿jugaban bien las chicas? No tengo ni la menor idea. ¿Jugadoras? No tengo ni la menor idea, pero la película tiene las escenas de juego, digamos, están muy bien filmadas. Sí. Ah, eso es un tema para. Sí, es muy difícil filmar el fútbol. La cámara se mete adentro del campo de juego. En un momento hay un partido que es un quilombo porque es después de una lluvia torrencial y está todo embarrado y es tremendo. Y la película sale airosa con eso, tiene momentos emocionantes y deportivamente emocionantes. Para mí es una película extraordinaria. Muy bien. Sí. ¿Y la tuya? No, perdón, porque pasa que siempre no puedo dejar de acordarme, digamos, con este tema del montaje paralelo entre fútbol y otras circunstancias que se describe uh-huh. así. Hay un gran final de cine argentino que... ¡Uy, boludo! Ah, viste, no te di cuenta. Me retrotraes a uno de los momentos más altos del cine argentino de mierda, que es en Sobredosis de Fernando Ayala, un peliculón de área cinematográfica, en el cual la escena final es un montaje paralelo entre Federico Lupi gritando un gol y su hijo muriendo en un hospital a causa de la droga. Y el montaje paralelo es entre el flatline, el pip del aparato hospital, que mide las pulsaciones, sí, y el grito de gol de su padre, de Federico Lupi, que fue a la cancha mientras el hijo se moría. Sí, básicamente. Bueno, mientras vos estabas gritando gol con una película, yo estaba viendo justamente una película que trata mucho sobre la muerte. Baltasar Tokman, que es el director de Casa Coraggio, pone una placa al principio de la película donde cuenta que tras conocer la historia de esta familia responsable de la empresa funeraria en el pueblo de Los Toldos, decidió que el padre y la hija de la familia hicieran de sí mismos mezclados entre los actores de la película. Y la película es eso, la hija de esta familia viaja al pueblo por unos días para dar una mano sobre todo en el negocio de la familia, que es este tema de esta funeraria, esta casa funeraria donde se hace el velatorio de personas, para dar una mano al padre, sobre todo porque que tuvo un episodio cardíaco hace muy poco, y después sobre todo también porque se viene en muy poco tiempo la fiesta de 15 de su hermanastro, digamos. Lo mejor, justamente, el gran hallazgo que me parece que, digo, es algo que por lo cual vengo abogando hace mucho tiempo en el cine argentino, es el tema de estos no actores, que son por lo menos los dos personajes principales, y yo supongo que debe haber alguien más en algún papel secundario, porque hay gente que está haciendo sus tareas con muchísima naturalidad, y de hecho la protagonista y su padre están muy bien en la actuación, porque claro, porque tienen que recrear simplemente el vínculo que tienen, pero incluso, digamos, uno tiende a creer que, digo, la gente que es no actora, cuando tiene que actuar, empieza como a pensar en clichés actuales o en reacciones o en tics comunes que creen que deberían tener, y esto no pasa acá con estos dos personajes, y esto creo que es lo mejor de la película. El problema es que todo esto está planteado quizás sobre todo con la cámara como si fuera una especie de una especie de pulso documental, ¿no? Porque está como siempre la cámara en mano siguiendo a la familia como en sus costumbres y en sus laburos usuales, y la clave, digamos, es que la chica que llega, que es Sofía y se llama realmente Sofía, vuelve al pueblo y tiene que plantearse un poco cómo seguir con su vida, porque, digamos, va a tener que quedarse en el pueblo para darle una mano al padre y todo. Ella va, de hecho, con su hijo. Ella fue madre de muy joven, fue madre a los 15, entonces su hijo llega después unos días después a Los Toldos para estar con ella y acompañarla. Y bueno, entonces ella va a tener que, digamos, hacer un poco malabares entre todo este tema de arrancar, seguir con su vida ahí, darle una mano al padre, se enamora de un empleado del padre de la funeraria y todo, pero a su vez tiene que estar internándose en este laburo que la familia, que la historia familiar, porque esta funeraria es legendaria en Los Toldos, está hace décadas, y está hace desde el principio del siglo XX, me parece. Entonces el tema es que se está metiendo en un negocio que es básicamente el tema de la muerte, y que es lidiar siempre con todos esos asuntos horrendos, y que de hecho le costó la vida a alguno de sus familiares, a alguno de sus antepasados en algún momento, estar tan cerca siempre de la muerte y con esos laburos horrendos, hizo que un familiar se muriera a los 45 años y todo este tipo de cosas. Pero el tema es este, digamos, no hay mucho más que esto. De hecho, este tema de todo el movimiento de la cámara, en algún momento me hizo pensar que iba a suceder alguna desgracia o algo, porque estaba como todo filmado de una manera en la cual uno podía esperar. Estaba filmado como esos spots, no sé, antidrogas o antiviolencia, que son así como chocantes. Pero no pasa nada, digamos, realmente demasiado complicado en esto. La cagada mayor con esto es que la elección de la música es, pero extremadamente pésima para todo esto. O sea, esto ¿es música incidental o es música...? Es diegética y extradiegética, digamos. Suena, pero ahora voy a ir a esto. La película vendría a ser como una especie de... digamos, de sucesora, me parece, en algún sentido, de lo que presentó una de las grandes películas de estos últimos años en el cine argentino, que fue La Tigra Chaco. Sí. Película en un entorno de un pueblito, una historia muy tierna, muy linda, actuada muy, muy naturalmente y todo. Pero esto, digamos, no tiene ni siquiera estas cumbres y bajas dramáticas ni nada. El tema es que eso, justamente, en vez de hacer que la película se vuelva más sutil o más sobria, no sé por qué, no sé cómo pensaron que esta historia podía tener la música que tiene. Porque, por ejemplo, las escenas de los sepelios y todas estas cosas tienen una música que parece como un mejunje, que es como si fuera Enya, pero con trip hop. Es terrible, pero es, o sea, totalmente inoportuno, totalmente impertinente la presencia de esa música ahí. Y después hay grandes problemas, por ejemplo, en escenas en la que, por ejemplo, Sofía sale con su chico y con una amiga que tiene ahí a bailar un boliche en los toldos. Sí. Hay una escena donde lo muestran a él encima de un toro mecánico y la música es una cosa electrónica. Claro que no, o sea, totalmente. Digo, uno espera, pero tampoco que una escena en los toldos haya, no sé, un señor con plumas y suene bombón asesino. Claro. Digo, hoy en una disco común de cualquier lado va a estar, no sé, reggaetón, sí, o algo así. Sí. Y de hecho después en la fiesta, en la escena de la fiesta de 15, esta hermana está, pasa todo lo contrario. Se escucha reggaetón con unas conversaciones muy falsamente hechas encima, mezcladas. Sí. Y se ve una banda tocando guitarra eléctrica en un ritmo de escapo, en una cosa así. Es rarísimo lo que hacen. Y realmente arruina lo que es realmente un muy, muy buen trabajo actoral, sobre todo. Sí. Por ejemplo, hay escenas en las que está esta chica con quien no se sabe si son miembros de su familia o actrices. Se está viendo, no sé, el video del cumpleaños de 15 de ella. Y es realmente como estar viendo una grabación casera de alguien mostrando un video de 15. Se me hizo acordar, por ejemplo, mucho a mi prima, la actriz principal. Me pareció increíble. Estuvo muy buena esa inclusión. Pero a su vez la película se boicotea con esos detalles, en los cuales le quiere sacar un sentido demasiado profundo o demasiado evidente a algo que pudo haberse encaminado en una dirección osuística, digamos. Estoy hablando de oso en esta situación. Algo visto totalmente seco, pero que a la vez tiene la pureza de lo que nosotros reconocemos como totalmente auténtico. Y ahí me parece que desarticuló todas las posibilidades buenas que tenía. Claro. Nosotros dos horas después de esto nos juntamos y terminamos viendo La Vendedora de Fósforos, de Alejo Movillansky. A mí siempre me pasa, yo vi El Escarabajo de Oro, nada más, de Movillansky, y lo que me pasó con estas dos películas fue lo mismo, que es que en el momento en que los actores dejan de hablar de las artes, como si fueran la pandilla de Scooby-Doo intentando resolver un misterio, la película se pone muchísimo mejor. Sí. Yo siento, yo voy a hacer algo que es muy trazo grueso, es una cosa muy tuitera que voy a hacer, pero para mí es, digo, en las películas de Piñeiro la gente habla con mucho ahínco de temas de las altas artes, ¿no? Y la alta cultura. En las películas de Movillansky pasa lo mismo, pero parece que estuviera escrito por Larry David o algo, porque viste este tema de ritmo y de cómo se contestan con esos one-liners así. Que no queda bueno. Cuando deja de pasar eso, que en las dos películas pasa eso, sube automáticamente 4 puntos la película. Y me parece que lidia principalmente con algo que se usó siempre en contra de la cruz del pampero, que es el tema de ustedes no se meten con la política. Sí. Ustedes estaban así con sus temas borgeanos y sus laberintos narrativos y bla bla bla bla bla, bla. Y su endogamia, sobre todo, y nunca se mete a hablar de política. Y esto es digamos, una respuesta, digamos, bastante contundente en ese sentido y bastante incluso retorcida, digamos, por el origen de la plata para esta película y de cómo se usó. Sí. ¿Cómo se usó? No sé si básicamente es salir o contar. Sí, es una película que está bancada. Bueno, que ganó el concurso del mecenazgo cultural de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es una película que transcurre en el Colón y sus inmediaciones, y es sobre una obra que se va a interpretar en el Colón, y aparecen los músicos del Colón, y todo en un contexto de un paro de transporte. El paro de transporte y después de los conflictos internos de los que tienen los trabajadores del Colón con la dirigencia y con todo, ¿no? Sí, hay como muchas referencias a, o sea, hay un momento en el que Walter Jacob le propone a su mujer, María Villar, ser ñoqui del Colón. Básicamente es eso, porque le dice, claro, sí, che, mirá, porque la pelea constante que hay entre la pareja de María Villar, sí, y Walter Jacob es el tema de que no hay tiempo para cuidar a la nena que tienen. Claro. Que es Cleo Muyanqui, que es la hija, sí, de Muyanqui. Hermosa la hija. Sí, sí, divina. Divina, muy linda. Y entonces ese es el conflicto que tiene continuo la pareja esta, y en un momento le dice, tipo, escuchame, te hago un cargo, te meto en un cargo del Colón y vos te quedás en casa cuidando a la nena. Y ella le responde, gordo corrupto. Ah, ella dice, ella viene diciéndole, ah, sos un machista. No, no soy machista. Bueno, sos un idiota. No, bueno, entonces, ¿querés que te consiga un cargo? Ah, encima de mí sos un idiota corrupto. Gordo corrupto. Gordo corrupto. Y la película se va metiendo en un subtweet político bastante, sí, sí, bastante fuerte, digamos. Que encima viene justo en concordancia con esta, digamos, con el hecho mismo de que el pampero haya salido de la oscuridad a decir, odiamos el Inca y sus métodos, pero odiamos esta movida que están haciendo contra el Inca. O sea, que fue una de las respuestas más significativas a todo esto. Después me parece. Sí, bueno, igualmente el año pasado también, o sea. Sí, hubo una respuesta muy enérgica, digamos, de Ginás a todo lo que fue. El lo pérfido gay. Sí, sí, sí. El rayo de cocaína para hacer revisionismo. Pero bueno, esto se, digamos, están estas pequeñas pinitas, digamos, y después me parece que hay una escena muy poderosa que ahí es donde la película despega muchísimo, que es el tema de esta escena donde Villar está narrando en off un encuentro de Stalin, en el cual escucha, viste, una sonata, sí, y cómo ella empieza a relacionar. Digamos, el tema de describir nuestra vida, digamos, como una especie de piano en la cual los políticos son los que se adueñaron de las teclas, de las cuerdas, de todo. Uh-huh. Y de cómo digamos, se adueñan de eso y a la vez se adueñan de la fuerza, de la policía, de papá, papá, y es poderosísimo ese momento. Es claramente la mejor actuación que tuvo María Villar. Sí. No, está brillante. Ellos, que después de esto, todos también para el mí, próximo mecenazgo tiene que ser para que María Villar haga un audiolibro de cuentos del sabor de Manuel. Porque realmente sí, es increíble. La voz en off que de ella es increíble. Muy, muy, muy. A mí, igualmente, bueno, la película tiene. Obviamente que entra por esos lugares Y yo lo que dije malo, sí, de la película te lo quiero decir a vos, que vos sabés qué rol tuviste en esta película. ¿Qué? No, ninguno. Vos subtitulaste la película. Yo subtitulé la película, no tengo nada que ver con la película. Pero sí quiero decir que, si bien, obviamente, son claras estas referencias a lo que se puede llamar alta cultura y eso, la película tiene una liviandad que me parece. A mí es una película encantadora de principio a fin. No me parece solemne en ningún momento, si bien mencionan a Beethoven, a Mozart, a Schubert. Pero a mí no me jode para nada porque la película tiene esa liviandad y esos diálogos, ese ping pong de diálogos medio screwball comedy que funciona. Para mí funciona. Pero la paso muy bien con una película así. ¿Sí? Sí, yo un conflicto que siempre tengo, digamos, con en ese sentido con producciones del Pampero y quizá con Piñero, que no lo podemos relacionar directamente, pero podría estar en esa órbita. Es ese tema de los diálogos, digo, que son el antinaturalismo, ¿no? En algún punto, porque son gente que parece caída de un ovni. Pero incluso, digo, la crítica que se hace siempre ponerle a películas de Piñero es decir, esta es la vida de unos chetos y qué sé yo, pero son siempre gente complicada con la guita. Sí. Fíjate que, no sé, Viola de Piñero era gente que tenía que salir a vender DVDs truchos, digo, que gente que puede darse el lujo capaz de eso y no ir a una oficina, pero que viven siempre como en esa, digo, siempre tienen unas casas hermosas, todos están siempre todos lindos vestidos, pero. Sí. Siempre hay como. Hay algo raro, me parece. Como que no es todo tan definitorio en ese sentido. O tan definitivo o tan encasillable. Sí. Digo, yo siempre tengo esta pelea con este tema de los diálogos, porque digo. Es que es una. O sea, es un. Lo antinatural, el no naturalismo es algo buscado por la película, o sea, entras o no entras, es eso. Sí, pasa que digo, es como Rechman, lo mismo, o sea, también. En los diálogos de Rechman vos entras o te quedas totalmente afuera y. Y no, sí, es que no, es que me parece que cuando... Y no lo disfrutás, o sea. No, bueno, pero a mí no me pasa eso como a Rackman. Bueno, por eso, porque entrás. Sí, con esto no entro, ¿por qué será? Digo, y me parece que ahí hay una... Un tema de no saber cómo ponerle un adaptador a este tema de la Skrull que vos querés hacer, con encima referencias a la alta cultura. Que sé yo, que estás haciendo una ensalada terrible, porque además siempre tienen esto, digo, y sobre todo las películas de Mongeon, que son una licuadora de cosas. Sí, sí, son películas como. O sea, especialmente Castro, que es como una película sí. Mezcla y suma, pero a mí el resultado final me parece bastante. En este caso, creo que es la que más me gustó de Mujansky, de hecho. Una película pequeña, 70 minutos, y para mí funciona. Sí, yo por eso tengo siempre esas salvedades que señalar con el tema de las actuaciones y con el tema de algunas vueltas de argumentos, sobre todo cómo quedó, incluso me parece que quedó un poco forzado ese tema de unir ese creyendo del conflicto de los, claro. Que además digo, agarraron un conflicto que no era tan, que era medio oblicuo, porque el conflicto que había, hay una escena final en la que se mezclan dos grandes conflictos, uno sí. Es el de los padres, vamos a decirlo, los dos padres pierden a la nena en un momento porque se cruzan, no se comunican bien, un desencuentro y la nena queda sola en el Colón, claro. Y mientras ellos están corriendo por el pasillo de Colón está este ensayo de la orquesta, que claro, el tema es lo que discute la orquesta es si van a ensayar tal día, tal hora, por el tema del paro de transporte. Y si no van a pagar. Claro, ahí está capaz un poco el cuidado, como decir, che, bueno, nos quedamos ahora, no como corresponde, qué sé yo. Pero nunca llegan, no llegaron a capturar en ese momento como la... El arreglo, el acuerdo al que llegan. Claro, no, o no llegaron a capturar capaz un enfrentamiento más claro y abierto con lo que es la dirigencia. Bueno, no, yo creo que está eso, o sea, es... O sea, no es lo principal de la película, porque no es, o sea, claro, no, es no. Algo secundario, es algo que está como de fondo, es como el trasfondo de la película, pero, o sea, está, es eso en el medio de este quilombo de... Sí. Ah, que de hecho por eso en un momento, como está todo parado con la producción de la ópera y todo, se terminaron uniendo las dos historias, porque a uno de los personajes de Jacob le dicen, vos, ¿sabes qué? Bueno, te vas, tenés que irte, bueno, llévatelo al alemán, sacámelo de encima. Al porque... alemán, que es el autor de la. Claro, de la sí, ópera, sí, para vamos a buscar el nombre porque estamos haciendo una. Helmut Lagerman. Muy bien, normal que estamos. Lagerman. Juan Pablo, tenemos que ir a hacer una fila nosotros. Sí. Nosotros vamos a ver Muñequita Porteña, una gran producción de Museo de Cine de Buenos Aires. ¡Qué gran museo! Gran museo y tiene un gran community manager hace poco tiempo. ¿Quién no está hablando en este momento? Bueno, no es tan bueno como el subtitulador de. De película de Mogilyansky, pero están cabeza a cabeza. Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Hasta mañana con más Bafisi y los jóvenes ricos.